Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de los niños y niñas de la Gusantina. A tapar la calle. A tapar la calle, que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el corretín. Y buenas tardes. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pasen coches. Solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar. Que no pasen camiones, solo los mosquitos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre. Buenas tardes, hola, ¿cómo estáis? Estamos aquí en el espacio de la Gusantina, en las ondas de 101.8, a tapar la calle el programa. Este jueves estamos aquí el grupo de las y los mayores de la Gusantina y vamos a hacer una rondita de presentación, ¿os parece? Sí. Entonces, si quieres empezar tú. Yo me llamo Francisco Salguero Gabarre. Bienvenido, Fran. Bienvenido, Johnny. Gracias. Yo me llamo Anthony Hernández Gabarre y estoy en Radio Topa aquí con María y Johnny. A tope. Gracias, Anthony, bienvenido. Muy bien. Estamos a tope, colegas. Hola a todos y todas. Me llamo Mustafa Gay. Y estoy muy contenta por venir por aquí. Gracias, Gusta. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy María y estamos aquí con muchas ganas de contaros muchas cosas. Tenemos algún problema técnico, no sé si habéis escuchado a todos nuestros compañeros, pero nuestro compañero David, que está ahí en la mesa de técnico de sonido, que también nos va a saludar, pues los va a intentar solucionar. Hola, buenas tardes. Hola, David, ¿qué tal? Hola, David. Y nos presentamos por aquí también, sí. Locutores. Hola, yo soy Johnny, encantado de estar con vosotras. Otra y lo repito, Francisco. Y yo, María. Bueno, os vamos a... Todo, yo creo que más o menos bien. Tenemos muchas cosas que contaros porque estos mayores tienen muchas ganas de hablar y de contaros cosas. Tenemos así como muchos temas de los que hablaros. Por ejemplo, Anthony, ¿te apetece empezar con algún tema de los que hemos pensado? El calderete. ¿El calderete? Vale, a ver si te podemos escuchar. ¿Te puedes pegar bien así al micro para que las personas que nos están escuchando... ¿Te oigan? Claro que sí. No, pues nos vamos a cambiar, yo creo que nos vamos a cambiar de micro, ¿vale? Mientras tanto, nuestros compañeros Fran y Johnny os van a contar cosillas. Vale, pues dale, mientras solucionamos estos problemillas técnicos, Fran, ¿te apetece hablar de algo en concreto de lo que habíamos preparado de guión? ¿Quieres que sigamos con el calderete? Vamos a seguir con el del calderete, que dentro de poco vamos a jugar un partido contra el Trevor de fútbol sala, si lo queréis ver, son 350 euros cada entrada. Esta es la parte de humor del programa, entiendo, ¿no, Fran? Ah, vale. Vale, qué susto. Sí, ¿y qué es eso de qué es eso del trébol? ¿Qué es eso de un partido? ¿Qué es eso del calderete? ¿Qué pasa? Que vamos a jugar un partido. A ver, que aún no han pensado qué fecha vamos a jugar. que yo creo dentro un sábado o dos para a ver si ganamos o perdemos. Vale. Bueno, el primer partido amistoso del Calderete de este que ha empezado este año, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo ves el plan? Bien. ¿Crees que hay posibilidades? Bien. Sí. Sí, claro. Siempre hay posibilidades. ¿Cómo vamos por ahí, compañeros y compañeras? ¿Bien? Bien. Ah, de puta madre. A ver, nos estamos ajustando. Yo creo que ahora nos vais a poder escuchar a todas y a todos. Se van a volver a presentar aquí los mayores que creo que no habéis podido escuchar. Me llamo Anthony Hernández Gavarri. Me llamo Mustafa Gaifal. Bueno, entonces ahora que ya estamos todos, podemos ahí seguir con el Calderete, que nos ha contado cosas Fran. Y creo que del Calderete baloncesto nos quería hablar Anthony, ¿verdad? Este domingo vamos a estar en el estadio en Casablanca con el Calderete, con María y Johnny. Bueno, pues, y con Ana. Eso. Bueno, y va a seguir mi compañero Fran. Estamos muy preparados para jugar el partido. Tenemos dos, uno de fútbol, otro de baloncesto, pero que los dos son iguales, como que vamos a jugar contra el Trevor de baloncesto y el Trevor de fútbol. Muy bien, eso es. Y lo de este domingo exactamente va a jugar. Es que vamos a jugar nosotros y nosotras. Sí, no. Van a jugar otros más mayores que nosotros, que es el Calderete. ¿Contra quién era? El baloncesto es un equipo de primera, femenino, el baloncesto femenino. Y vamos a ir a verlo. El baloncesto femenino, que vamos a ir a verlo. Que vamos a dar las gracias a Estefa, que ha hecho ahí unas gestiones para conseguir las entradas. ¿Sabéis, Estefa, no? Es que la Estefa es una fiera, ¿eh? ¡Gracias, Estefa! Vale, y entonces eso va a ser como una especie de excursión para ver otro equipazo de baloncesto femenino, ¿no? Y para motivarnos ahí este domingo. Genial. Hablando de baloncesto, también creo que Anthony se quería acordar así de un jugador de baloncesto, ¿no? Y nos quería contar algo. Gracias a Kobe Bryant me he motivado y he empezado a jugar al baloncesto porque me penó muchísimo lo de Kobe Bryant. Y entonces lo que he hecho es intentar motivar a la gente para que siga jugando como yo he hecho por Kobe Bryant. Vale, porque para la gente, que igual hay gente que no sabe qué ha pasado con Kobe Bryant, ¿puedes contar la noticia, Anthony? El piloto que iba con un avión, lo que pasó que había tanta niebla que se chocó y entonces allí perdimos a Kobe Bryant. Vale, pero también por eso mismo yo creo que ha pensado Anthony la primera canción así como para que disfrutéis con ella. La canción, si quieres presentar la que has pensado. Bad Bunny, tributo a Kobe Bryant. Que la disfrutéis. Yeah, ey. A veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamientos y dónde estará Dios metido en estos momentos. Sé que la vida es corta como cuento y en un abrir y cerrar se la lleva el viento. Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié. Mil emociones, muchas veces me pusiste de pie. Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que para ganar hay que tener corazón. Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte y que los fracasos pueden hacernos más fuertes. Digan lo que quieran, pa' mí será el mejor. Ey, descansen paz con el Señor. Y felicidades, tú también ganaste 6 sortijas, 5 en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas. Pensando que una se fue contigo, me descontrolo. Pero nah, eso es pa' que en el cielo no juegues solo. Más de 81 razones pa' admirarte. Más de 5 jugadores al mismo tiempo pa' pararte. Nos parecíamos en que hacíamos arte. Black Mamba forever, hey. Por siempre vamos a recordarte, yeah. Yeah, from the bottom of my heart, thank you. And, what can I say? Mamba out. Te respeto, Kobe Bryant. Espero que Dios te tenga en tu gloria. Pues muchas gracias a Anthony, que se acuerda de Kobe Bryant. Y le hemos rendido aquí un homenaje desde Radio Topo, que seguimos aquí en 101.8 de FM. Y vamos a seguir con muchos temas que estos mayores os querían compartir. Fran, ¿nos quieres contar así algo en especial? Que a mí me da mucha pena los chinos de que ahora tienen el coronavirus. ¿Qué es eso del coronavirus? Que de comer cosas raras han cogido un virus y se lo han apagado todos, y los que no tienen están en cuarentena. ¿Pero es algo que tienen todos los chinos y todas las chinas del mundo mundial? Todos no, algunos. Si quieres pasar una frontera, ya es que estar unos días en el hospital, la puedes pasar luego, y luego en otro hospital otros 14, y luego ya puedes bajar donde quieras, a España, Marruecos, Madrid. ¿Alguien más sabe algo más del coronavirus? ¿Mustafa? Yo no. ¿Anthony? Tampoco. Bueno, y hablando así de que decíamos que lo tenían los chinos, nació en China, ¿no? Decíamos. Vale, y hablando así de nacionalidades y así, también queríamos hablar de alguna otra cultura, ¿no? ¿Queréis hablar de alguna cultura? De a lo mejor de dónde procedemos nosotras, a lo mejor de Senegal. Senegal, España, Zaragoza. ¿Alguna cultura en concreto? No sé. Por aquí, yo creo que tenemos a una persona de Senegal. Sí, soy yo. Mustafa, ¿nos quieres contar algo de Senegal? Que igual así las personas que nos están escuchando, que escuchan el programa de A Tapar la Calle de La Gusantina, pueden aprender un poco de Senegal. Sí, salam alaikum es hola, sí, es así. Y, por ejemplo, no sé, nos puedes, ¿de qué ciudad eres tú, por ejemplo? Yo soy de España, de Zaragoza. Ah, y cuando te fuiste a Senegal, ¿dónde vive tu familia o la familia que fuiste a visitar? No, hemos vivido en Bur. En Bur, vale. ¿Y vosotros queréis saber algo así de Senegal? ¿Qué le podéis hacer preguntas a Mustafa? Algo que no sepáis. Estamos pensando, ¿eh? ¿Qué comida se puede hacer ahí? Comemos pollo y carne y patatas fritas. O sea, de todo. De todo. ¿No puedes comer cerdo y eso? No. Vale. ¿Y qué tipo más de comida no puedes comer? No puedo comer cerdo. Ya está. ¿Ya está eso? Ya está bien, ¿no? Sí, está bien. ¿Y cuál es tu comida favorita de Senegal? Yo. Pollo. El pollo. Pollo, rico. La mía también. Mira, tenemos cosas en común. Vale, ¿alguna pregunta más que queréis saber de Senegal? A mí, yo quisiera aprender cómo hablan en Senegal. ¿Qué idioma hay en Senegal? Mustafa, ¿cómo se llama el idioma de Senegal? Olof. ¿Nos puedes decir así alguna palabra en Olof para que la aprendamos? Por favor. Giriala. Es por favor. A ver, vuélvelo así como un poco más. Giriala. Giriala. Giriala. ¿La quieres probar, Anthony? Giriala. Así. Giriala. Giriala. Por ahí va. Pues muy bien. Y del tema de la música, por ejemplo, porque tienes un hermano que es cantante, ¿no, Mustafa? Sí. Cuéntanos cómo se llama. Vamos a hacer un poco de publicidad para tu hermano, para que lo escuche la gente de La Madalena. Sí, canta muy bien, pero me gusta mucho. Todos los días voy a escuchar su música. Su otro hermano está en casa, pero no quiere bajar. ¿Y cómo se llama? Tu hermano el cantante, ¿cómo se llama? Lamin. ¿Lamin? ¿Qué más? Lamin Gai. Lamin Gai, lo recomendamos desde aquí porque en el local lo hemos escuchado alguna vez. Tiene mucho flow. Tiene mucho flow y musicote que suena muy bien. Vale, os vamos a intentar encontrar una canción de La Mingaye para que todos y todas la podáis escuchar. Pero bueno, podemos seguir ahí aprendiendo. Ay, creemos que ya la hemos encontrado. Vale, mientras nuestro DJ David in the house lo va buscando, vamos a seguir aquí aprendiendo de culturas, que es algo que en La Gusantina tenemos la suerte de estar de un montón de culturas diferentes. ¿Alguna duda más de Senegal o algo que nos quieras contar algo más de Senegal, Mustafa? No. Vale. Anthony, ¿alguna duda que tengas de Senegal? Bueno, si se nos ocurren así alguna duda, la vamos preguntando. De otra de las culturas que os queríamos hablar, que os querían hablar estos mayores, era de la cultura gitana. Anthony, ¿qué nos quieres contar de la cultura gitana? Bueno, Frank, que son los dos que querían hablarnos de esto. Es que no sé qué contar. Pues bueno, un poco también lo que ha hablado Musta de Senegal, pues podemos hablar de la cultura gitana, ¿no? Que los gitanos hablamos también de forma español, pero también hay como otro idioma que yo no me sé mucho. ¿Y cómo se llama el idioma? Caló. ¿Y sabéis alguna palabra así que nos pueda dar una pista? Buchar no es puñalada. ¿Y alguna más? La pestañe es la policía. Pestañe la policía. El jambo es el payo. El jambo es el payo. Vale. ¿Y a mí alguna vez que os escucho decir que os da lache? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que da vergüenza. Da vergüenza. Tenemos laches. Yo antes he tenido un rato que he tenido laches a hablar. Ah, vale. Que aquí vamos entendiendo. Da cosica al principio. Vale, sí. Mustafa, ¿tienes alguna pregunta o alguna duda sobre la cultura gitana que les quieras preguntar a tus compañeros? ¿Cómo se dice hola en gitano? Ah, porque igual a lo mejor es igual, ¿no? Es bueno, si es diferente, no lo sabemos, ¿no? Ahora. No, esa me creo que es igual. Vale, Anthony me creo que dice Anthony, que la sabe. Anthony tiene algo, a ver. Es lo mismo. Ah. O sea que hay cosas así en común. Y algo más, Mustafa. De la comida, por ejemplo, que nos ha contado Mustafa del pollo y de las cosas que toma en Senegal. Así, ¿alguna comidica? A ver, Fran, cuéntanos. Nosotros, los gitanos, podemos comer todo tipo de comida. ¿Cerdo también? También, cerdo, oveja. Pero nuestro plato avanzado es el arroz con hinojos, el arroz con gallina, el puchero. Justo iba a preguntar yo por lo de los hinojos, porque llevamos ahí unas semanas oyendo hablar de la tortilla de hinojos, ¿y qué es eso de los hinojos? Son como una especie de planta que sabe a hierba. O sea, hierba a menta. Me está entrando un hambre que pa' qué. Oye, os vamos a poner ya. Les vamos a presentar igual la segunda. Ah, ¿quieres contar algo más, Fran? Sí, digo que también el plato que les gusta mucho a los gitanos, que es avanzado, es el tocino, la cabra, el cerdo, el botaje. Los potajes, ¿no? De las lentejas, longaniza, gusto, ¿no? El cocido. Mucha variedad, ¿no? Tanto ahí en Senegal como... Muchas sopas. Como por aquí. Vale, pues Fran, si quieres presentarnos así la canción que has elegido tú antes. La canción que he elegido yo antes es Duki Goteo. Vale, ¿por qué la has elegido? Porque es un cantante que a mí me gusta... Y que a mucha gente le gusta y porque canta bien. Vale, ¿de dónde es el cantante? ¿Lo sabemos? Sí, el cantante es de Argentina. Ah, es verdad que es una canción que me has contado antes que hablaba como palabras argentinas, ¿no? Dice cosas argentinas él, porque es argentino. Vale, pues vamos a seguir ahí con las culturas, pero viajando por el mundo. Depende... ¿De qué? Depende... ¿Qué canciones que son argentinos no cantan argentino? Cantan como español también mucho. Vale, pues nada, que la disfrutéis y seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM. Mi plato, mi ex, ahora para el Lola. No me gustaron sus reloj y fue igual que el otro día en el Lola. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadenas, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para Neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadenas, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para Neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. Nightlife, top life, secuencias que van a mil. Falta calma, por eso tomé otra pill. No sé cómo dormir, ella se volvió a ir. 6 a.m. vuelo pa' Madrid. Mientras fumo le pido a la luna volver a verte. Yo no sé qué voy a hacer, solamente siento que me va a atrapar lento la muerte. Mujer. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena, estoy que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para Neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. Estoy que no lo creo, transpiro oro por los dedos. Estoy que no lo veo, el humo me dejó ciego. Estoy que no lo creo, el duco lo hizo de nuevo. Felipe Pater, role Cartier, por no ver la hora. Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco mal dólar. Un beso para todo el mundo que esté viendo este programa de Radio Topo. Muchas gracias, Fran. Viva el amor. Y un beso muy grande. ¿Para alguien especial o para todo el mundo? Para todo el mundo. Vale, todavía no nos vamos a despedir del todo porque nos quedan unos minutitos y lo vamos a aprovechar. Anthony por aquí creo que quería comentaros algo. ¿Compañero? El jueves veniros todos al pasacalles de la Gusantina, que vamos a gozarla. ¿Por qué? ¿Qué pasa el jueves? ¿Alguna fiesta en especial? Oh, como que no, el carnaval. Oh, el carnaval. ¿Y qué hacemos en carnaval? Que los tenemos que disfrazar de algo, de lo que queramos... Irnos por la calle. Vale. Vale. Vale, entonces el jueves 27, el próximo jueves a las 5 de la tarde, os invitamos a todas y a todos al Carnaval de la Gusantina, que empezaremos en Plaza Aso y que vamos a desenmascarar realidades. No sabemos qué pasará ahí, pero estamos ahí como descubriendo realidades y transformándolas. ¿Queréis contar algo más del carnaval para animar a la gente? ¿A qué hora es esto el carnaval? A las 5 y punto... Tenéis que estar ahí para irnos de pasacalles. Perdón, Mustafa, para no dejar de hablar. Que no pasa nada. ¿Quieres contar algo tú del carnaval, Mustafa? No. ¿Ya has pensado de qué te vas a disfrazar? Sí. ¿De qué? No lo sé. Si no sabes de qué te vas a disfrazar... Igual quiere mantener el secreto, que es muy misterioso, Mustafa. Es verdad. Claro, también estos días en el local hemos estado trabajando alguna cosilla, ¿no? Sí, máscaras... Y algo. Yo me iba a disfrazar de sheriff. ¿De sheriff, eh? Yo de snowboard. ¿Y David de qué se va a disfrazar? Muy bien. De teleñeco, que no se me ha oído, perdón. Siempre lo mismo, ¿eh? Yo creo... Todos los carnavales igual. Vale, perdón, Frank, que querías comentar algo, ¿verdad? Yo creía que te ibas a disfrazar, David, de gallina. Me pega, ¿verdad, Fran? Si sí, es que... un poco. Porque lo eres. Mira, se ríe como una gallinita. También queremos recordar que este sábado, Johnny, ¿dónde juega el Calderete y a qué hora? Este sábado el equipo de fútbol sala del Calderete va a jugar a María de Huerva a las 12 menos 20. Y bueno, hoy hemos estado entrenando y el equipo está ahí como muy motivado porque no llevan ninguna derrota en los resultados, así que vamos a por otra victoria. Bueno, pues vamos a ir a hacer una ronda así como nos vamos despidiendo porque tenemos una sorpresa así para cerrar. Fran, ¿te quieres despedir así definitivamente para acabar el programa? Pero no has puesto aún la canción del hermano Mustafa. Claro, pero que es que era, esa era la sorpresa. Pero bueno, lo puedes contar tú. Puedes contar tú ya la sorpresa. Que ahora la sorpresa era que iban a poner la canción de hermano del Mustafa. ¿Y quieres decir algo para despedirte de los oyentes? Hasta luego. Vale, gracias. Gracias, Fran. Seguimos por aquí las despedidas. Visitar el canal de mi tío, RG021, prendido. Ahí a tope de publicidad. ¿Te quieres despedir o saludar a alguien? Sí. Estoy saludando a Mohamed, a todos. Y Yeray, mi amigo, les ha ayudado mucho. Le he dado un besito a todo el mundo. Vale, muchas gracias. Johnny, ¿quieres saludar a alguien? Yo despedirme de todos y mandar muchos abrazos y que nos vemos el jueves en el carnaval. Y eso, muchas gracias a los supermayores que han estado aquí contándonos un montón de cosas, a David ahí en la mesa técnica, y abrazos a todos y a todas las que nos escuchan. Y os esperamos en el carnaval. Y Fran tiene algo más que decir. Un beso para mi madre y mi padre y mi abuela y mi otra abuela y mis tíos. ¡Hala, viva, viva la familia, las abuelas y los abuelos! Y los primos. ¡Os devolvemos la colección! No había conexión de internet. Os dejamos con... ¡Conexión de con el internet! De... Del hermano la de... Minga y... ¡Hasta de juego! Tant de fois tu sais, j'ai fermé les yeux, fuyant le destin.